Se clausuró el día 17 el quinto Festival Artístico del Pueblo Abril en Primavera, que se inició con motivo del 65º natalicio del presidente Kim Il-sung con una ceremonia en el Gran Teatro de Pyongyang Este. Participaron además de sus participantes los directivos del partido y Estado como Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, los del sector y capitalinos. Hubo premiación. Se otorgó el premio especial a 6 unidades como el Grupo de Propaganda Artística Central de la Juventud, el de Colectividad a 18 unidades, el de Ensamblaje a 19 obras y 12 entidades, el de Creación a 42 y el individual a 59 personas. Además, fueron premiados a 7 mejores mágicos resaltados en el Festival de Magia. En el acto, se acordó el envío de la carta al máximo dirigente Kim Jong-un. Tras el discurso de clausura, arriaron la bandera del festival y se ofreció la función artística.